Estamos en el Chayao, en lo que sería la piedra, inauguración de la piedra fundamental del próximo centro de salud de la zona. Estamos con Gonzalo, que es un hermano marista. Buen día, bueno, y ustedes son parte fundamental de esto porque han donado el terreno, ¿es así? Sí, exactamente. Esto nace el proyecto integral nace hace más de 50 años, casi 60 años, donde en un barrio de acá que se llama San Expedito hay una escuela rancho. Uno de los hermanos, el hermano Gregorio, que es prácticamente el gestor de todo esto, ya es muy mayorcito, está en Pergamino, él se indignó con esa escuela, no por el trabajo que hacían, que era excelente, sino que indignarse significa para nosotros el darse cuenta que esto no es digno para las personas y que hay que hacer algo, no es que es cuestión de enojarse y romper todo, hay que hacer algo. Entonces él empezó a conseguir terrenos acá y construyó la escuela de abajo, la escuela esta marista que está acá abajo, la escuela Champañá se llama, y consiguió otros terrenos, entre ellos este, ¿no? Y nos pareció, le pareció a él muy útil. En el año 2003 empezó a funcionar en la escuelita nuestra una salita de salud, ¿no? De primeros auxilios, una doctora, con unas enfermeras, muy precario todo, que se fue agrandando por las necesidades de la zona. Y bueno, al final, en el 2007 se donó esto al Instituto Provincial de la Vivienda para hacer un centro de salud, con cargo de que el instituto lo hiciera en menos de 5 años y construyera algo. En el 2010 el instituto dice, no, no se puede, devolvemos el terreno. Y se devolvió el terreno porque no se podían hacer cargo del cargo que había en la donación. Y quedó todo en la nada hasta hoy. Sí, pero no quedó todo en la nada, porque las cosas se siembran. Entonces esta inquietud de la sala quedó pendiente en el barrio, ¿no? Jorge Muñoz, que bueno, es muy colaborador de ustedes porque tiene un programita en la radio, Jorge Muñoz toma la posta y empiezan a trabajar con una comisión para que esto sea una realidad y vuelvan a tener contacto con nosotros y nosotros nos parece estupendo que esto sea, porque la verdad que esto es para el bien del barrio, ¿no? Tal cual, es un centro de salud, un centro comunitario de salud, es tremendamente necesario, más justamente en estos momentos que nos atraviesa esta pandemia, ¿no? Sí, esto nos hace ver la necesidad. En realidad, la necesidad era previo a la pandemia y la pandemia para lo que sirve es justamente para mostrar las diferencias que hay entre las personas que se pueden atender fácilmente porque están cerca de los centros de salud y las personas que están como acá que tienen que bajar necesariamente a algún centro un poco más cerca. Y siempre son extranjeros en esos centros porque están en otro barrio. Y no solamente un centro de salud, también se quiere hacer un salón comunitario, que es un lugar para reuniones, donde se forma la comunidad. La comunidad se forma con un montón de necesidades que no son solamente de salud, aunque la salud es muy importante, ¿no? La salud, la educación. O sea, combinamos un poco todas las cosas y un centro comunitario sirva. Así que, bueno, por la fuerza que tiene Jorge y la convocatoria que él tiene y se mueve y va por aquí, va por allá, hoy dijimos, vamos a ponernos a trabajar. Las cosas empiezan trabajando, no es que vamos a tener el centro ya. Pero si no sembramos, no tenemos después planta. Claro, algún día había que dar el primer paso y esto es lo que está pasando ahora. Exactamente. Y aprendemos de la naturaleza. La naturaleza no nos genera plantas enteras de golpe, nos genera semillas, ¿no? Y las semillas siempre vienen de otra planta. Siempre vienen de una tradición que significa solidaridad, que significa poner en común las cosas que uno tiene. Así se multiplican los dones. Así que yo creo que esto es parte de esa semilla que ya es una plantita en ciernes que está naciendo, porque hay un grupo que está comprometiéndose, y eso es lo más importante, más que las paredes, son los grupos humanos los que formamos la comunidad. Bueno, muchísimas gracias, hermano Gonzalo, y ojalá que esto se haga rápido. Sí, por supuesto, esto lo deseamos todos. Con la colaboración se va a hacer, se va a hacer. Bueno, gracias. Hasta luego, gracias, ¿eh?